un miércoles más. Aquí comienza Asbury Park. Arranca una semana más puntualmente tarde el autoproclamado mejor programa de andar por casa de la radio asturiana y del Yucatán. En los controles, al micrófono, con 20 dedos en cada mano, con la bata blanca que lo caracteriza, con todos ustedes, el señor Ignacio Ciudad. Bueno, Gonzalo Martínez, he de decir que que hoy hayamos estado puntualmente tarde no es tanto problema nuestro, sino que, bueno, los duendes de la informática a veces hacen estas cosas. Ya se sabe que el Titanic era un barco que nunca se hundía y aquí Internet nunca se iba a colgar. Y, bueno, ha hecho plof justo antes de empezar el programa. De hecho, desconocemos si hay alguien que pueda seguir el streaming. No os preocupéis, pues estar escuchando ese programa en la redifusión, en el podcast o incluso a través de las referencias que hacemos en redes sociales, que eso ya lo diremos un poquitín más tarde, ¿eh? Ah, eso sí, el Gonzalo Martínez este que dije antes es el que se encarga del guión, de la locución y también de traer artistas de ayer, de hoy y de siempre. Qué descripción más vaga, Gonzalo, ¿eh? De ayer, hoy y siempre, hombre de su tiempo, amigo de sus amigos, ¿algo más que podamos decir sin decir nada? Bueno, pues que mi máxima influencia siempre fue Concha Velasco. Me gusta presentar gente diciendo, es un hombre que lo quiero tanto como lo admiro, y lo admiro tanto como lo quiero. Yo es que soy más de Lina Morgan, pero bueno. Bueno, ya lo adelantaba Nacho, desde hace un tiempo nos podéis seguir en directo en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. En Twitter aparecemos como @AsburyPark_crash y en Facebook como Asbury Park en Radio Crash. Y también desde hace unos meses, además de nuestro banco de podcast en radiocrash.net, también tenemos otro en la plataforma iVoox. Ahí también nos puedes buscar como Asbury Park en Radio Crash. Pero Nacho, que nosotros somos mucho de tradición y no hay tradición más bonita que la de la radio, la FM. Aquí estamos en Radio Crash, en el 105 de la FM. Si le apetece a los de Radio Marca o a los de Radio Punto. No, Radio Punto ya no existe. Ah, ya no existe. No, duró un año. Bueno, dos años. Bueno, ya sabéis cómo funciona normalmente este programa. Nos traemos música, alguna de actualidad y otra, bueno, que pervive en el recuerdo. Ha tenido mucho éxito, Nacho, el programa que hacíamos hace unas semanas con nuestros compañeros de Cinefagia FM y también con el realizador asturiano José F. Ribeiro, y en el cual, bueno, pues hablábamos de esa película Calles de Fuego, y de su banda sonora. Hoy os traeremos para cerrar el programa otra película con una banda sonora también muy importante, que marcó un antes y después en el cine de los años 90, pero todo eso... Está muy bien, Gonzalo, pero no es momento todavía de chuparlo. Pero todo eso llegará... Creo que da una pista de qué película es, ¿no? Todo eso llegará, como siempre, al final del programa, y como siempre comenzamos con nuestra sección de noticias noticiosas. Bueno, Nacho, hace unas semanas fallecía la cantante y el rostro más conocido de esa banda irlandesa, conocida a todos como The Cranberries, una banda que, mira que yo nunca me fijé mucho en ellos, pero de la que preparaba el programa de hoy, pues iba descubriendo temas y temas que conocía, que recordaba de mis tiempos mozos, cuando uno salía por ahí con sus amigos a tomarse tranquilamente una cerveza, una merienda, mucho, mucho, pues bueno, pues te venían esos sonidos a, me venían esos sonidos a la mente y recordaba, pues sí, hombre, conocía más canciones de The Cranberries de las que suponía. Y fueron años de carrera, aunque no parezca, y los discos aparte tenían, no eran cosa de solo una canción, siempre se podían extraer tres o cuatro temas conocidos. Y luego además tuvieron una cosa, que en su última época, en su primera etapa, la última época, pues al juntarse con Pavarotti and Friends también salieron, revivieron éxitos de su primer disco. Vamos a escuchar uno, ahora uno después habla un poquitín de por qué nos hemos centrado hoy en los Cranberries, pero sí que aquel primer disco que había pasado con un poco de puntillas, el ebrio de Elsie Dunis o Wake and Wake, luego cobró un poco de vida una vez ya salió el siguiente, el No Need to Argue, que es el que quizás más éxito le dio con canciones como Zombie. Sí, con la que abríamos el programa de hoy. Y bueno, ya sabéis, fallecía la líder de la banda hace unas semanas. Y vuelve por ahí a sonar una palabra que últimamente nos da mucho miedo. Pero eso lo vamos a comentar después de escuchar otro tema de esta estupenda banda irlandesa. Oh, Bueno, pues parece ser que Dolores se encontraba en Londres haciendo una grabación, pero que en un momento dado parece ser que apareció inconsciente en la habitación del hotel donde residía. Y aunque no se han dado las causas oficiales de la muerte, dicen que se va a esperar unos meses a enviar los resultados de la autopsia a la prensa. Por ahí se rumorea de que si habrían encontrado en la habitación, pues fentanilo, ya sabéis, ese producto, un calmante súper potente. Ya hemos hablado desgraciadamente de ese medicamento en otras ocasiones aquí. Sí, sí, que por ejemplo también está alrededor de la muerte de otras estrellas de la música como Michael Jackson, Tom Petty y Prince. Así que esperemos que solo sea un rumor. Así son las cosas. Que en los últimos años parece ser que no le iba muy bien tanto la vida personal como la profesional a Dolores O'Riordan y parece ser que estaba sufriendo una depresión, que bueno, que venía pues de problemas personales en su matrimonio, derivaba todo eso por ahí, y que parece que no lo llevaba muy bien, aunque decían, bueno, como siempre, ¿no?, que últimamente estaba muy contenta, ¿no? Siempre que fallece alguien así repentinamente. Bueno, siempre hay que decir algo que no sepas qué decir. Cuando encuentran que tu vecino, el tercero, es un asesino, dices que siempre saludaba en la escalera. Sí. Y cuando desgraciadamente alguien se va así de repente, sin una explicación lógica, es pues últimamente estaba muy bien. La verdad es que Dolores O'Riordan siempre tuvo un carácter difícil. Siempre fue, pues bueno, me escapo que tenía un carácter muy fuerte y eso en. No es fácil de llevar en un grupo, y aparte pues el primer encontronazo, la primera disolución de los Cranberries vino pues por un... Sí, pues ya... Le dio un repente y... Sí, sí, pero bueno, una cosa que nunca se comenta, por ejemplo, todos estos casos, vamos a ver, casos de depresión en grandes estrellas, que dices tú, pero si esta gente lo tiene todo en la vida y tal, no es así, o sea, tienen también sus problemas, y también hay que añadir que muchas veces esta gente, a lo largo de su carrera, a lo largo de su juventud, por el mundillo que están, pues se ha abusado de ciertas sustancias que si ya tienes un perfil que es propenso a, yo que sé, a la depresión o lo que sea, o cualquier tipo de problema psicológico, pues estas sustancias pues pueden activártelo antes incluso de lo que podría surgir a lo largo de tu vida, ¿no? Digamos que son como catalizadores, ¿no? Algunas drogas, la cocaína y demás. En el caso de Chris Cornell también, pues se sabía que en su juventud pues había también abusado de ciertas sustancias, y lo que os digo, no dejan de ser eso, catalizadores para ese tipo de enfermedades, ¿no?, psicológicas, como por ejemplo es la depresión. Que de una depresión se puede salir, pero que si tienes, pero necesitas mantener unos hábitos, y si ya vas por los hábitos malos ya de entrada, pues difícil lo tienes. Hombre, también te diría, Gonzalo, que vamos a tener salir de una depresión siendo un personaje anónimo que no siendo un personaje público. No te oí. Sí, que es más fácil salir de una depresión siendo un personaje anónimo que un personaje público. Sí, no tienes que rendir cuentas a toda la humanidad. Bueno, pues que sepáis que la banda, viendo que nada, simplemente se han multiplicado por 100 las ventas que tenían últimamente, pues han decidido publicar el álbum, un álbum póstumo, porque parece ser que Dolores ya había dejado grabadas unos cuantos temas, entonces sus compañeros de grupo, ya sabéis, todo por la pasta, pero no, oficialmente es para rendirle un homenaje a su compañera caída, pues van a sacar un trabajo póstumo que, bueno, supongo que lo intentarán sacar lo antes posible para aprovechar que todavía el cadáver esté caliente. Pero podéis ir a comprarlo, ¿eh? No, una cosa que no... Ay... Bueno, vamos a escuchar... Nacho, cuando me muera, ¿vas a hacer un programa así especial y lo vas a vender? Me voy a quedar con la marca, que lo sepas. Te vas a cagar, ¿eh? Todas esas cosas así, bueno, esto va a ser un cambio radical. Pero bueno, solo cuando te mueras. No estoy preparando nada para ese momento, ¿eh? No te preocupes. Aunque bueno, que lo de los buitres que acechan sobre la muerte de otros es más antiguo que el hilo negro. Y por si no lo sabes, José Zorrilla se hizo famoso porque tenía un poema escrito para el primer escritor famoso que muriera. Fue Larra. Entonces en el funeral de Larra, mitad del perdón, del cementerio, con todo el duelo allí, se sacó ahí el pergamino, empezó a leer algo que puede estar escrito para Larra, para Cervantes o para Virgilio, daba igual, y lo sacaron a hombros del cementerio. Hashtag postureo. Postureo cementerio, sí, sí. Sí, es que vas entrando en Instagram, pues eso. Pues eso, Reña, gran vividor y peor persona. Vamos a escuchar ahora sí a los Cranberries con este Animal Instinct. Yeah. back a little piece of mind. You got a vantage point, so we'll sit and watch the view at the edge of the end of the world. Bueno, Nacho, pues así suena el nuevo trabajo de Caléxico, que lleva por título, por cierto, The Thread That Keeps Us. Los oyentes de nuestro programa, supongo que al comienzo de la canción pondrían las mismas caras que nosotros, porque no sabíamos si estábamos escuchando a U2, a Coldplay, y no, eran Caléxico. Es que hasta los giros de voz, ¿eh? es una cosa que... Sorprendente, ¿no? Bueno, sorprendente es la carrera de Caléxico. Ya sabéis que llevan desde los años 90 ahí en esto que denominan folk indie y música americana. Ya sabéis, banda en la que hay un par de líderes, que son Joy Burns y John Convertino, y que ya se han paseado por nuestra ciudad un par de veces. La primera los pude ver, creo que fue en la inauguración del Festival de Cine Gijón, con un concierto en la Sala Albéniz. Empiezo ya como mi amigo el del Discópolis. Los pudimos ver en la Sala Albéniz y fue un concierto estupendo. ¿En la Sala Albéniz o en tu tienda de discos favorita? Si es que la tienes. Y después lo vimos en un concierto también en la Plaza del Ayuntamiento, y fue una cosa totalmente distinta, en la que predominaban pues más bien los ritmos latinos, cuando el anterior concierto pues bueno, pues era más el sonido al cual estábamos habituados, por lo menos los seguidores de Caléxico que integramos este programa, digamos, a esos sonidos más relacionados con la frontera entre el suroeste de Estados Unidos y como no, norte de México. Pero siempre es un grupo del cual estamos pendientes, y siempre que hay una novedad relacionada con ellas, pues las traemos aquí al programa, y ese es el caso de este nuevo trabajo que salía a principios de este 2018. Y que del cual vamos a escuchar otro tema sin perder más tiempo, pues si no nos va a entrar toda la música que tenemos pendiente para el programa de hoy, que es mucha. Pues venga, después del... Uy, como que alto he entrado aquí, qué fuerte. Después del End of the World With You, ese tema que podía estar perfectamente en el Songs of Innocence de U2, vamos a escuchar The Town a Miss Lorraine. Found a book in a washed up sheet, reading the notes the captain stitched. Inside his suit of dust I waited as the waves killed me back to shore. The Miss Lorraine commands the town's attention when she wants. She has a way of making everyone she meets the lost and alone. The no direction home. There's a bad accident on the interstate, a snake of engine art reaches out. Inside my soul is nearly figured out, so I order see. The cynicism they run, watching is the rain. Bueno, no tenía nada que ver con U2 esta canción. No, esto ya nos recuerda más a lo que estábamos acostumbrados a escuchar en este programa de Caléxico. La verdad es que aquí siempre es un grupo que por el que hemos tenido cierta predilección, ya incluso en los tiempos en los que nos acompañaba el otro Nacho, ya sabéis que nos dejó porque vio una vocación superior. Sí, sí. O sea, es un amor más grande que la radio. Yo no sé cómo explicarlo porque nunca he sentido eso. Pues pero, sí, muy fácil. Él fue, vio algo, él tuvo que ver la luz. Algo tremendo, algo que final del túnel. Algo que lo guiaba. Sí, decía, sí, sí. Ven, algo que lo ven. Llamaba, que lo llamaba más bien, ¿no? Será. Sí, sí, sentía la llamada. Y nos pero dejó. No era Whitney Houston. No. Nos dejó, pero siempre gustó escuchar el Caléxico y traerlo al programa. Así que aquí seguimos con esa tradición y disfrutando, ¿no? Este álbum, la verdad, me ha gustado. Incluso esas canciones que suenan eso a ritmos más modernos y a producción de pum pum y champún champán, en plan U2 o como decía Coldplay, mi compañero Nacho, pues la verdad es que también me ha gustado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La verdad está bien que experimenten y que en el mismo álbum pues te encuentres canciones de distintos estilos, ¿eh? Así que hay para todos gustos. Además hay un montón de temas en este nuevo trabajo de Caléxico, ¿eh? Así que vais a poder disfrutar un montón. Y además hay una edición especial en la que se incluyen, me parece, tres temas más, ¿eh? Así que ya os digo que merece la pena adquirir este trabajo. Y vamos a dejar ya a Caléxico por hoy, pero con otro tema más. Que sepáis que desde el 97, este es el noveno álbum de estudio de la banda Caléxico. Venga, os vamos con Luna Roja y seguimos aquí en Asbury Park. Thank you. llega el tiempo del deporte a Asbury Park. Llega Campeones Morales. Futbolistas, atletas, ciclistas, pilotos, gimnastas, remeros, utilleros. Todos se dan cita en Campeones Morales. Una idea original concebida, dirigida y perpetrada por Ignacio Ciudad. Campeones Morales, porque su campeón es mucho más que campeón. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Pues sí, Gonzalo, llevábamos ya una temporada huérfanos de esta sección, una temporada sin poder hablar de nuestros deportistas favoritos, los que no ganan ni quedan segundos, pero derrochan casta, garra, coraje, pundonor. Tigres, leones. Y es decir, amigos míos, que esa sequía ha finalizado. ¿Por qué? ¿Porque ganamos algo? No, ni mucho menos, porque comienza un año más la temporada de pruebas de la Fórmula 1. ¡Rum, rum! Sí, amiguitos, sí, los monoplazas vuelven a las pistas, los más potentes coches del mundo, y el de Fernando Alonso también, que han salido al asfalto de Montmeló. Bueno, hubo alguno que ha estado más tiempo en la arena y en la hierba, no vamos a decir cuál, que sería ya un poco ahí regodearnos de la desgracia ajena. Estarán contentos los jardineros. Bueno, les marcan ahí el sembrado y tal, van poniendo fresas por donde tejen las ruedas. Pues sí, amiguitos, podéis imaginar qué coche no arrancó el primer día. El de Button. ¿No? No. Y el de Adrián Campos tampoco. ¿Hamilton? Hamilton, no, hombre, no, el de Hamilton es un pepino. Ah. pues vamos a ver. Es un coche así como muy... Este año es naranja, para que se le vea bien, ¿eh? Para que no lo arrollen los demás. No caigo. No caes. Lo que sí cayó fue la potencia del coche de Fernando Alonso, Gonzalo. ¿Te podías creer? No me lo esperaba. No, para nada. Pues eso, que a la hora de dar el contacto, que la batería se había acabado. Claro, estuvieron ahí días y días esperando porque llovía en Barcelona. Y al llover, pues claro, esto no. La humedad. ¿Quién es el compañero de equipo ahora de Fernando Alonso? Un tal Van Dorn. No el de las películas de kickboxer. Pues nada, que el primer día no salió. Se quedó viendo cómo se pasaban vueltas. Mira, se va rápido. Va que se matan, ¿eh? ¿A dónde irán tan rápido? Decía Fernando Alonso. Y, o sea, comenzaron ya todos los pilotos y todo eso, ¿no? No todos. No, McLaren todavía. ¿Y Carlos Sainz, hijo? Ya entra en el monoplaza. Siempre entró, el que no entraba es el padre. Ah. Que dirán algunos, claro, ganó el Rally Dakar y no dijisteis nada. No, claro, es que no había programa, ¿no? No cabía en el programa, quiero decir, no. Pero amigos, no todo está perdido porque hubo un segundo día de entrenamientos. Y ese día sí, Fernando Alonso pudo echar a rodar. Como la piedra en el camino, que eligió su destino, que era rodar y rodar. Y bueno, ¿y qué tal le fue? Bueno. A ver, el coche dio una vuelta. Y dio dos incluso. Apunta bien todo. Sí, no, incluso, a ver, dio más de 40 vueltas, ¿eh? Sobrado. El problema es que tenía que haber llegado a boxes, no quedarse para aumentar el circuito. No estaremos exigiendo mucho ahora al principio. Hombre, si el coche no andaba... Fijo que no fue el único que tuvo problemas. Sí, claro, por supuesto. El caso del coche, Fernando Alonso no volvió a boxes, lo tuvieron que remolcar. Este, cada año le cancelan el seguro por usar tanto la grúa. Al final llega una carta en noviembre diciendo no es ya merecedor de nuestra confianza, más que nada porque la grúa ya o sea, dentro de un poco ya lo veo anunciando seguros en la tele ahí sentado en una silla. ¿Y por qué a mí? Que gané un campeonato del mundo. Pues eso, mientras llega ese momento, Fernando Alonso seguirá viendo las carreras desde el mejor sitio, en un asiento privilegiado. No he dicho dónde, Gonzalo, no te rías todavía. Y estaremos aquí para seguir la temporada de Fórmula 1 con casta, garra, coraje, pundonor y con Antonio Lobato en los comentarios, que eso siempre es un puntazo. ¡Wow, wow, Magic! ¡Qué bien se sienta en el muro de boxes! You've all been waiting for. It's a world famous Jack Rabbit Slim's Twist Contest. Now let's meet our first contestants here this evening. Young lady, what is your name? Mrs. Mia Wallace. And how about your fella here? Vincent Vega. All right, let's see what you can do. Take it away. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. They bought a souped-up jitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, said the old folks, it goes to show you never can tell. Bueno, Gonzalo, bloque final del programa. Sí, hoy traemos al programa la banda sonora de la película Pulp Fiction de Quentin Tarantino del año 1993, en la cual podíamos escuchar grandes éxitos de la música, otros no tan conocidos. Este tema, por ejemplo, You Never Can Tell del año 64 de Chuck Berry. Y es una película a la cual yo tengo un especial cariño, porque me permitió descubrir muchos grupos y estilos musicales que en aquel momento yo era un teenager, y ese estilo de música, por ejemplo, el surf rock, no lo conocía, y esta película me lo di a conocer con, por ejemplo, el tema que vamos a escuchar a continuación, Nacho, ese clásico de Dick Dale, Miss Irlo. Pues sí, aparte, fíjate, a este hombre lo vi pues en la época en la que salió la película, estaba un poco totalmente fuera ya del... Es una cosa que hace Tarantino, hacía por lo menos una banda sonora, buscaba éxitos de hacía tiempo, y este Dale seguía dando conciertos en bares, garitos y demás. Aquí y... en Gijón lo hemos tenido más de una ocasión, y ahí sacando dinero el hombre para poder mantener a ese tigre que tiene en casa, que tiene un tigre. Vamos a ver. Era un personaje muy pintoresco. Sí, es todo un personaje, ¿eh? Pero después era de estos tipos que te firmaba el disco, te daba la mano, se hacía la foto contigo. Un tío enorme, por cierto, ¿eh? Las manos que vamos. Puede tocar el bajo y la guitarra, ¿vale? Sí, bueno, y más cosas. Iba a soltar una burrada, pero mañana es en la manifestación. No quiero que tú tampoco que este sea nuestro último programa, Gonzalo. Que hoy te puedes buscar la ruina hablando de muchas cosas, y esa es una de ellas. Vamos ya con Dick Dale and Hazel Tones y este Mr. Lou. I love you, pumpkin. I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Bueno, una banda sonora, Gonzalo, que tenía grandísimos clásicos, aparte de otros artistas que estaban un poco enterrados. Y aunque no sé yo si Ricky Nelson o la que viene a continuación, podemos englobarlo en los dos grupos, en artistas clásicos y un poco enterrados. Sí, porque bueno, además Ricky Nelson había sido una gran estrella en los 50 y en los 60, ¿no? Pero bueno, digamos que después acabó siendo una vieja gloria, encima falleció, digamos, con bastante joven. Y la verdad, esta película pues nos dio a conocer a toda una generación, pues eso, artistas de los años 50 y de los años 60 y estilos musicales a los cuales hasta ese momento la mayoría no habíamos tenido acceso. En esta película, Quentin Tarantino, pues utiliza un método que, bueno, que es, según él, es el que utiliza a la hora de escribir los guiones de todas sus películas. Él no escoge la canción en función de la escena. Él hace la escena, según él, en función de la canción que encuentra y le inspira. Y por eso es el que todas sus películas contienen tantos temas musicales, ¿no? Dice que, por ejemplo, él puede estar rebuscando en su colección en casa, él ya sabes, mitómano, y tiene un montón de discos y encuentra un tema que le inspira y además le sirve para escribir la escena y basándose en la música pues darle el ritmo o la complejidad que él desea. Y parece, oye, que hasta el momento le ha ido bastante bien, la verdad. Todas las películas, casi todas las películas de Tarantino han sido éxitos, por lo menos de crítica, ¿eh? No sé yo si será tan taquillero como otros por ahí, pero la verdad aquí en Europa se le tiene en muy alta estima. Bueno, no hablemos de Woody Allen, ¿eh? Por favor. A ver, ¿por qué no vamos a hablar de Woody Allen? A ver. Y de Gary Oldman, que ha ganado el Oscar y ya le han acusado de una... Bueno. También, Ah, bueno, ya estaba acusado. De hecho, los cargos estaban retirados, pero bueno, siempre está bien sacar a una exmujer que dice, que yo lo denuncié hace muchos años. Ya está, tenemos tema. Bueno, a lo que vamos, que Quentin Tarantino, por cierto, siempre de la mano de Harvey Weinstein, por si acaso, Gonzalo, si quieres también que nos hundamos en la miseria. Bueno, se te estaba como. Escogí mal el tema hoy, ¿eh? Sí, la verdad es que te estás metiendo en un fangal tú solo. No, a ver, su nueva película no va a contar ya, bueno, porque Harvey Weinstein ha caído en desgracia. De eso dará para un debate, igual en un programa no musical. Pero sus películas siempre han sido, bueno, éxitos de crítica. De público no tanto. La siguiente a Pulp Fiction se esperaba quizás demasiado de ella, fue Jackie Brown. Y bueno, y eso que contaba con un reparto también de meter miedo. Sí, sí. Que hay mucha gente que no lo sabe, pero Pulp Fiction no hubiese llegado a los cines si no es por Bruce Willis. Que Bruce Willis también en ese momento estaba pasando un bache, y porque no encontraba, digamos, papeles diferentes a aquellas junglas de cristal y todo. Que, lo intentó con aquella película donde enseñaba el color de la noche. O sea, no recuerdo. ¿No lo recuerdas? No, recuerdo Citas Ciegas y... Sí, hombre, y Nadine, ya, sí, pero no, El Gordo de la Noche, en una película así un poco tórrida con Jane... Jane Marsh era la actriz, que luego no tuvo, ella no tuvo mucho éxito, y esa película se recuerda sobre todo porque en un momento de una piscina se ve una cosa que Bruce Willis, bueno, no sabía que se le iba a ver, pero se le vio. Y pues Bruce Willis puso mucho empeño en Pulp Fiction. También era, sale como es uno de los protagonistas, acompañado, por cierto, de la actriz portuguesa Meireiros, que también parecía que se iba a comer el mundo, y hace tiempo que no sabemos mucho de ella. También participó en Airbag, y qué peliculón. Bueno, lo que nos reímos con ella, ¿eh? Sí. A ver, sí. Que una cosa es el cine gamberro. Lo que quería decir, que Tarantino no es que no hagas, las películas no son necesariamente caras. O sea, en Pulp Fiction salió un montón de actores, pero papeles pequeños. Sí. Travolta, que ya estaba súper devaluado, reflotó su carrera a raíz de esta película. Y Harvey Keitel, que salía, era impagable su papel del señor Lobo, pero salía realmente 10-15 minutos de película. Pero bueno, esas cosas vamos a dejárselas a nuestros compañeros de Cinefagia. Nosotros vamos a ir más hacia la música. Y ahora, Nacho, ¿qué tenemos para escuchar? Pues Dusty Springfield, una de esas también grandes artistas que tuvo que andar mendigando prácticamente desde los 80 hasta el final de su carrera. Y la única británica que aparece en la banda sonora, ¿eh? El resto de los artistas son todos norteamericanos. Quizás sea la más americana de las artistas británicas. Pero bueno, era un artista que valía lo mismo para salir cantando con los Pet Shop Boys, el What Have I Done to Deserve This, que en la banda sonora de Pulp Fiction. Valía para todo esta mujer. Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Billy Ray was a preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Dust and Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Yes, he was. No matter how hard I try, when he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, who he was. Yes, he was. Bueno, Nacho, pues una vez más el tiempo se nos ha echado encima. A continuación escucharéis algún programa atrasado de Movida en la Cantina y nosotros nos tenemos que despedir hasta la semana que viene. Ya sabéis que en los controles al micrófono ha estado con todos vosotros, con 22 en cada mano y con la bata blanca que lo caracteriza, el señor Ignacio Ciudad. Y como siempre en la locución, en el guión, en los bongos, sigue metiéndose en varios charcos Gonzalo Martínez. Y para irnos vamos que, a... Que por cierto, Gonzalo, sí. Una cosa antes de irnos. He de decir que, bueno, sabéis que nos puede seguir en redes sociales, en Twitter, Asuripar-Crash, en Facebook, Asuripar en Radio Crash. Y aunque Gonzalo no lo quiera, dentro de poco seguramente estemos en Instagram. ¿Por qué? Porque hay una foto en la página de Facebook de Asbury Park, con un filtro de Instagram. Es muy fácil. Si no queréis que tengamos, si queréis que tengamos Instagram, no comentéis esa foto. No digáis nada. No vale que entremos Gonzalo y, o yo a decir algo debajo. Si nadie comenta esa foto, tendremos Instagram. ¿Qué te parece, Gonzalo? ¿Eh? Ya ves aquí. Postureo, de verdad. Friends. Que me voy a tener que peinar. La radio de noche. No, no te tienes que peinar. Si aquí hay, cuanto más mística sea la... Mira, mira, mira la Iba de Pereza. No se peina ni se lava. Pues vale. Un saludo a todos los seguidores de la Iba que ya no son seguidores de Asbury Park. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el programa de hoy. Y ya sabéis, está el final del programa dedicado a la película Pulp Fiction, un clásico de los 90, 25 años ya, Nacho, que fuimos al cine a ver este ya clásico. Qué viejos somos. Sí, Quentin Tarantino. Y Sharon Stone cumple 60 años. Ya, puf, por Dios. Qué viejos somos. Bueno, aún diría, Sharon Stone es todavía más vieja, pero no pues, los viejos somos nosotros. Vamos a despedir el programa de hoy. Una puñetera vez. Escuchando el clásico de Neil Diamond en la voz del grupo Overkill. Bueno. Overkill, que debe ser lo único conocido que han hecho en su vida. Siguen en activo, pero... Sí. Bueno, viviendo de esa canción, supongo. Sí, de hecho, fueron de esos que, por algún motivo que se desconoce, se vinieron arriba y dijeron que ellos en realidad la canción la habían hecho suya porque era el fin del sonido Seattle y el inicio del sonido Chicago. Chicago me meo. Sí, pues más o menos fue así la cosa. Y tuvieron después algún pequeño éxito. Sé que hay un disco de Urso Overkill por alguna biblioteca pública de Gijón. Tuve la mala suerte o la mala decisión de llevarlo para casa. Pero bueno, a ver, es una forma de hacer música que quizás ahora ya no se lleve. Eran años 90 y de aquella todo el mundo buscaba diferenciarse. Pues quizás en el momento de la película, el tema que más se promocionó. Recuerdo ver el videoclip y todo en la tele, y es que además debe ser el tema, salvo otro que hay por ahí de María Magni, pues el resto son todos de los 60 y de los 50. Así que este es uno de los pocos temas que aparece en la banda sonora que es, digamos, contemporáneo de la película. Girl, You'll Be a Woman Soon, dedicado a todas las mujeres que mañana van a secundar la huelga. Y nos despedimos hasta la semana que viene. ¿Viste qué bien he quedado, Nacho? ¿Sabes de qué va la letra de la canción? Bueno, no. Vamos a dar un saludo a todos nuestros oyentes y oyentas. Y luego ya, Gonzalo, hablamos tú y yo de ciertas cosas. Adeu. Nos vamos con Urso Overkill. Hasta la semana que viene. Adeu. Girl, you'll be a woman soon. I love you so much, can't count all the ways I died for you, girl, and all they can say is he's not your kind. You never get tired of putting me down, and I never know when I come around who I'm gonna find. Don't let them make up your mind. Don't you know, girl, you'll be a woman soon. Take my hand, girl, you'll be the woman soon. Soon you'll be the moon. I've been missing the soup for all of my life, but with this same girl that cuts like a knife, the boy's no good. Well, I finally found what I'm looking for, but if they get a chance, I'll end it for sure. Surely they would. Baby, how can I?